que por mí se hizo hombre y que por mí murió en la cruz. Es el doble significado que tiene la cruz. Y es el significado que tenemos que pensar y meditar en estos días de la Semana Santa. El Señor marcha a la cruz y a la muerte por mi culpa, por mis pecados. Pero también el Señor marcha a la cruz y a la muerte porque me ama y porque me ama con un amor tan inmenso que lo hace cargar toda mi miseria sobre sus espaldas. Ese es el significado de la cruz. Y entonces estos días de la Semana Santa nos tienen que llenar de tristeza y de dolor porque por mí Jesús va a la cruz. Pero al mismo tiempo estos días de Semana Santa nos tienen que llenar de una inmensa alegría porque el Señor lo hace porque me ama. Y porque en la resurrección Jesús vence a la muerte y Jesús vence al pecado. Participar en las ceremonias de la Semana Santa. El jueves es el día de la última cena. Es el día en el cual Jesús, para quedarse con nosotros, inventa esa maravilla, ese milagro tan grande que es la Eucaristía. Jesús en la última cena celebra la primera misa. Es el día del sacerdocio. Por eso ese día todos los sacerdotes con el obispo concelebran la misa que se llama Crismal, donde se bendicen los óleos con que después se va a ungir en los sacramentos, en el bautismo, en la unción, en la confirmación a los cristianos. Es el día de la Eucaristía y del sacerdote. Jesús inventó la Eucaristía para seguir presente entre nosotros cuando sabía que ya iba a volver al cielo. Y para poder consagrar la Eucaristía y celebrar la misa, Jesús ordenó a sus apóstoles, los ordenó como sacerdotes. Les dio el poder de consagrar, les dio el poder de hacer presente su cuerpo y su sangre y de entregarlo como alimento a la gente. Jesús el jueves santo, el día que termina, con la prisión del Señor después de la agonía en el huerto de los olivos. El viernes santo es el día de la gran tristeza, es el día en el cual, el único día del año en el cual no se celebra la misa. Está la ceremonia del viernes santo, donde se lee la pasión, se reza por todos los hombres, se adora la cruz, pero ese día no se consagra, se entrega la comunión, pero no se consagra. Es un día de duelo, de luto, de dolor, y ese día se prolonga a lo largo de todo el Sábado Santo, especialmente donde acompañamos a la Virgen María en su soledad y en su dolor de madre, para después, en la ceremonia de la Noche de Gloria, alegrarnos con la resurrección de Jesús en la madrugada del domingo. Eso es lo que tenemos que tratar de vivir de cerca. Y viviendo en el alma de cada uno de nosotros, porque no podemos contemplar lo que Jesús ha hecho por mí y quedarme indiferente. Por eso, si toda la cuaresma es un llamado a la conversión, la Semana Santa de una manera particular es un llamado a la conversión, a un cambio de vida. Si vivo mi vida como cristiano flojo, como cristiano tibio, como cristiano en pecado, es un llamado para que deje de vivir en el pecado y para que limpie mi alma, para que empiece a vivir en la gracia de Dios y más cerca de Cristo. Si vivo en gracia de Dios, es un llamado para que sea mejor cristiano, menos flojo, más generoso, más entregado, más santo, para que Cristo esté de veras en el centro de mi vida. Entonces, solamente así puedo decir, es la Semana Santa. Para mí no es solo una semana de vacaciones, para mí no es, es la Semana Santa, es el misterio de la pasión y de la resurrección del Señor, y yo tengo que tratar de vivirlo junto a Jesús, tratar de vivirlo con Cristo, y solamente así me puedo alegrar. Si soy capaz de vivirlo así, si soy capaz de convertirme, de cambiar, de limpiar mi alma, de mejorar, solamente entonces así voy a poder decir el domingo felices Pascuas. Felices Pascuas tiene que ser una palabra que sale de lo profundo del alma y del corazón, pero de un alma en gracia de Dios, de un alma que ha sido limpiada, lavada en la sangre de Cristo. Solamente aquel que ha muerto con Cristo, que ha muerto al pecado, que ha muerto al mal, que ha muerto a la mentira, que ha muerto a todo aquello que no es de Cristo, sino del diablo, solamente ese puede resucitar con Cristo. Para muchos, decir felices Pascuas es una palabra que sale de los labios para afuera, porque si uno no está viviendo en gracia de Dios, si uno está viviendo en el pecado, si uno está viviendo en la indiferencia, entonces no ha resucitado con Cristo. Todavía está muerto, todavía está en su pecado. No le sirve de nada, no me sirve de nada que la sangre de Cristo me lave si yo, arrepentido, no me coloco debajo de la cruz para que esa sangre caiga sobre mi alma. Si yo no me arrepiento, si yo no me confieso, si yo no me convierto, si yo no cambio de vida. solamente con huellas a disposición de mi alma, entonces sí, porque Cristo está en mi alma, porque he resucitado con Cristo, porque Él me ha perdonado, porque el amor de Cristo ha lavado toda la injusticia de mi alma, entonces sí puedo alegrarme y comunicar esa alegría y decir el domingo feliz Pascua. Pidámosle al Señor en esta misa que nos ayude a entenderlo y sobre todo a vivirlo, para que esta semana sea para nosotros de veras, en nuestra vida, una semana santa, para que podamos dolernos con la Virgen junto a Cristo y alegrarnos con ella en la madrugada de la resurrección.